Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo y ponte cómoda en el sofá que menos polvo lleve porque estás en el garito de Groay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa peña de Vega Baja Radio, esa familia de Radio Almaina, de la Estanda y Ratia de la Sacana de Navarra y a todos nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Grandes nombres hoy en el garito de Groay. Bueno, haremos un viaje sonoro bastante completo. Estaremos en Estados Unidos, finales de los 60, con una de las bandas pioneras del garaje punk. También en ese condado de Kent, a finales de los 80, con uno de los múltiples proyectos de Billy Childish, en Inglaterra. Bueno, en Suiza, con los Royal Handmen, sucesores del garaje rock, Rhythm and Blues, en fin, The Puritans, en Australia. Y además os presentaremos nuevos trabajos de bandas actuales como The Bondrips, Smoggers o Femur. Como decimos, un programa bastante completo y bueno, también desgranaremos esa fiesta este sábado en el TNT Blues de Cox, donde estaremos celebrando el 14º aniversario de este garito, el garito de Groay, con bandas como Automatic Lovers, Gas Mostaza y un montón de pinchas que, bueno, os harán pues pasar una noche de baile sin parar hasta el amanecer. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos y cómodas, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo, un servidor, Paul Fuz. garito de Gruay. Aquí tenemos al gran Billy Childish en uno de sus múltiples proyectos. Billy Childish, ya sabéis, a finales de los 70, principios de los 80, con esa banda de Paul Rivets, Mitty Kaiser, bueno, Mill Shakes, Mitty Kaisers, y ya a finales de los 80 con esta banda The Head Coast. En esta ocasión tenemos a Billy Childish, guitarra y voz, Johnny Johnson al bajo y el gran Bruce Brand a la batería. Hemos escuchado ese clásico Lua Louie, Where Did Sen See Rom, por los de Head Coast. Y hemos continuado con el Papa Doc. Y vamos con este, bueno, esta compilación llamada Elementary Head Coast, los singles del año 90 al 99, de esta banda del creador del sonido Midway, uno de los creadores, Billy Childish. Aquí estamos con The Head Coast y esto es TIEF. She threw that thing right back at him. A tailor sold her brand new coat. Now I slit that man's throat. A soldier fought a war for her. She dismissed him as a worthless cur. A sailor stole her across the sea. I sank that ship, she swam to me. Man tried to buy her soul. I buried that boy in a 6-foot hole. Poor man begged her to marry him. He had rotting teeth and stank of gin. But one man did what no man could. Stole my girl, that's understood. A soldier, sailor, rich man, poor man, beggar man, thief, thief. Soldier, sailor, rich man, poor man, beggar man, thief, thief, thief, scum thief, tinker, tailor, soldier, sailor, rich man, poor man, beggar man, thief. Y nos vamos a Taylor, Michigan, Estados Unidos, 1968, con un Relate Segments. Days go fast, but much too fast. I live my happiest hours, but as the days of youth and love go past, these are my saddest. Banda del 66 al 69 estuvieron activos en Taylor, Michigan. Bueno, se hicieron famosos sonando en las radios de Detroit. Hemos escuchado Plague, The Face of Time, y vamos con The Beckett Quintet, No Correspondence. Unrelated Segment. Think about me all night long. You told me that your love for me still grew. That you write me every day. You said you're Sí, amigos, hemos viajado a Michigan 1966, donde se formó esta banda en Taylor, llamada Unrelated Sedmen, pues unos adolescentes que se juntaron principalmente Ron Stultz, vocalista principal, y el guitarrista Rory Mack, que bueno, firman la mayoría de las canciones. Y bueno, en su segundo ensayo coescribieron la canción que vamos a escuchar a continuación, que es una de las más conocidas, Story of My Life, donde pues estuvo, fue un gran éxito en las radios de Detroit en 1967. Unrelated Men, Sectmans. Hey! Well, now let me tell you, yes, the story of my life. I'm a discourteous love girl that I asked to be my wife. Said she was bad first of all, she'd wanna shine the ray. Well, I've got that girl, that diamond ring, where money never brings. Well, I said no, no, no, no, you can't buy no, her love. No, I said no, no, no, no, no, no, you can't buy no, her love. No. Well, she took my love and for her own, and she took my money too. When it was a bit older, say I was true and you were fine. Some girl up taking money, but she never needs your time. Well, I said no. Y vamos ahora con unos claros sucesores del sonido garage rock que, bueno, que se formó a mediados de los 60 en Estados Unidos, como estamos escuchando con los Unrelated Men Sectmen, creadores de esta canción Cry Cry Cry, clásico del garaje. Pues nosotros viajamos a Suiza a mediados del 2000 con los Royal Hatmen. Bueno, ahora que ha entrado esta canción, vamos a escucharla. Cry, cry, cry. Morning in the sky looks black. My baby's gone and she won't come back. Don't feel like living, but I don't feel like dying. And thinking of her only keeps me crying. Do this way. Viajamos a 2016, a Suiza, a Zurich con The Royal Hatman. I'm gonna show a place nobody knows, where we control our minds, leaving all troubles behind. Never looking back, no more heart attacks. We don't have to care about anybody anywhere. There's nothing left to lose and we just gotta move. Let's take a magic trip, hurry up, we'll leave it soon. We're gonna ride and high, spread our wings, start to fly. We're gonna kiss the sky, soon we'll be out of sight. Now's the time to say goodbye. Aquí están, amigos, desde Zurich, esta banda que se fundó en 2004, de Royal Hatman, estos verdugos reales, de los sucesores del sonido garaje Boom Beat de los años 60. Hemos escuchado Reading High, vamos con I Think It's a Storm, de Royal Hatman. Been running low. I don't care. Now take your lips and let them blow. Sonando, amigos, aquí en el garito de Groy, de Royal Hackman, desde Zurich, Suiza, formados en 2004. Estamos con este segundo LP, si no me equivoco, de esta banda en 2016. Y bueno, podéis encontrar también 2023, el año pasado, último trabajo que tenemos aquí, de el largo, Pesadillas paranoicas de The Royal Hackman. Hemos escuchado Reading Hike y I Think It's a Storm, que es la única canción que tienen como versión. Y vamos con el corte número uno de la cara B, de Sweet Test Girl. Ellos son The Royal Hackman y son una bandaza. Aquí tenemos a Vasco, Roger, Patrick, Dani y Luca. Unos años antes, 1991, a Melbourne, Australia, con la banda predecesora de los Breedmakers. Ellos eran The Puritans. Bye. Sí, amigos, ellos son The Puritans, vienen a principios de los 90 desde Melbourne, Australia, pues la banda predecesora de los Breedmakers, fantásticos rock and rolleros. Y bueno, hemos escuchado My Baby's Mind is Like a Beach House, la mente de mi chica es como una casa de la playa, y vamos con Looking Good, ellos son Puritans. Continuamos con The Smogers y su forma de versionar a The Fastones. Hey! Aquí están, amigos, The Smogers sonando en el garito de Gruy, pues una de las bandas más prolíficas que conocemos dentro de la escena de garaje punk. Bueno, esa mezcla de agresión punk de los años 60, impulsada con el sonido fuzz, ritmo primitivo y crudo sonido revival, 80s. Garaje punk de Smogers. Aquí están en este single editado en Chaputa Records, con este She's Wicked, ella es malvada, de los Fastones, y vamos con este Extreme 9 de los Sonics. Y aquí están The Smogers, qué maravilla. Y continuamos con el último trabajo de Femur. Con los clásicos del sonido fuzz. Aquí está King Arthur, sus secuaces, con este nuevo LP llamado Gritan. Y esto es Dracula Song. He just wants your blood. He just wants your blood. Vaya sonido en este último, tercer trabajo y último de la banda Femur, también editado en Chaputa Records. Pues esta banda pues que se está haciendo un camino y un hueco en la escena garaje punk, increíble. 12 cortes llenos de punk difuso, de alta energía, velocidad y una gran pegada. Como habéis podido escuchar, órganos espeluznantes. Ellos son Femur, hemos escuchado Dráculas Sun y vamos con este. Lo tengo por aquí preparado. Ella es muy cruel. Ellos son Femur. Femur con su último, tercer trabajo llamado Gritan. Vamos ahora atentos a esta banda de jóvenes valencianos con sonido punk 77, punk rock, sonido Deep Boys, Magazine Damned, en fin, Motorhead Dictators, una mezcla explosiva. Ellos son The Bone Dritz, con su nuevo EP lanzado hace muy poco llamado Gotta Go, y nosotros hemos seleccionado este Funeral Love para todos vosotros. Bueno, amigos, después del sonido de los Bone Dritz, nos subimos a nuestro tren fantasma para irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos el sábado 24 de febrero a La Gramola en Orihuela con Francis Sarabia. Estará tocando en La Gramola. Miércoles 28 de febrero, bueno, Francis Sarabia a partir de las 8 de la tarde, y miércoles 28 de febrero a partir de las 10 y media, Boogie Beats desde Bélgica, en La Gramola de Orihuela. Y nos detenemos este sábado 17 de febrero en el TNT Blues, como ya sabéis, para celebrar la fiesta 14 de aniversario de este garito, el garito de Uruguay, programa de Vega Baja Radio. Ya 14 temporadas aquí repartiendo buen rock and roll para todos vosotros. En fin, este sábado a partir de las 7, de las 8 de la tarde, perdón, estarán pinchando nuestros amigos de Repros y Redis DJs Club, Mr. Marciano, Monkey Ripper, acompañado de Whiskey David y también de un servidor, Paul Fuz, a partir de las 8 de la tarde hasta el amanecer en el TNT Blues de Cox. Y los verdaderos protagonistas vienen desde Madrid. Ellos son Automatic Lovers, y desde Alicante, Gas Mostaza. Fiesta punk rock, rock and roll, rhythm and blues, para no dejar de bailar este sábado 17 de febrero a partir de las 8 de la tarde. Primer concierto a las 9 y media de los Automatic Lovers, que no se os haga tarde. Y bueno, entrada única, 13 euros, podéis encontrarlas en entradium.com o en el bar, en el TNT Blues, en Cox. Y bueno, también tendréis un regalico. (Risa) Y nosotros nos despedimos con uno de sus protagonistas, Gas Mostaza, haciendo una versión, una pasada de los Lords of the New Charge, la Russian Roulette. A cargo de Gas Mostaza, con el tema llamado Ruleta Rusa. Gas Mostaza, protagonistas junto a Automatic Lovers, este sábado 17 de febrero en el TNT Blues de Cox, en la fiesta 14 aniversario del Garito de Gruay. Nada, ya saludaros a toda esa peña de Radio Almaina, ahí en Granada, en la Estanda de Irratia, en la Sacana de Navarra, a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux, una de las mejores radios online de rock and roll que conocemos, y a todos, a toda esta familia de Vega Baja Radio, a todos un abrazo muy fuerte. Y nada, esperamos veros este sábado en el TNT. Será un gran placer. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Ah, do it to me. Oh, turn me up.